para que baile a Yelena y Nahuel. Zapateo y floreo. Sigan bailando a no afloja eso. Adentro. Otro zapateo con floreos también de hacer.